Zúmbame ahí un poco de hip hop para ver si los bailarines están activados. Y vamos a meterle un poco aquí de hip hop. Vente. Mis bailarines no se pueden quedar. Un aplauso para ellos que se han fajado. Me pusieron a sudar. Y yo quiero que vengan para acá a bailar. Dice, yo. Yo, yo, yo, yo. Yo, esas son la gente que están activando. Esa es la manera que ellos van adorando. Aunque muchos me están criticando, nosotros al Señor seguimos adorando. Llevando el mensaje que llega a la juventud. Ya tú sabes, adorando a Jesús. Ahí tienen a Charlie, metiéndole en el beat. Ya tú sabes, esto es así. Meterle freedom, representa al United Kingdom. Seguimos para adelante, socio, yo no me rindo. Ya tú sabes, con un poco de electro. Y esto va dedicado, ya tú sabes, para el maestro. Ese es el que nos ayuda siempre. Ese hombre está Fueguenberg. Ya tú sabes, desde enero hasta diciembre. Yo, vamos a ver la muchacha. Vamos a ver si Omara, tírale algo ahí. Esto no para. Vamos a cantar, ya tú sabes cómo es que va. Pa' que digan que las muchachas no saben representar. ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? ¿Dónde están las muchachas? Yo, yo. Esto está bueno, parece que hay vigilia. Vamos a dar dos o tres pasos y presentar a Ilia. Ilia, métele un poco medio pocillo y enséñale lo que tú sabes al corillo. Yo, yo, ya tú sabes, representando. El corillo se está activando. Yo, allá abajo en el infierno están con la cosa histérica. Vamos a verla bailando a Jessica. Métele y adora al Señor de corazón. Tú sabes, con nuestro flow, esto no es un show, esto es plantando al señorío de Jesucristo. Pregúntale a tu mai, a tu abuela o a tu tío, dile que estamos gozando. Estamos gozando y el corazón hace pum pum. Yo quiero presentar aquí al corillo de Kun Kun. Métele algo improvisando. Oh, ese es aquí, ese es mi bailarín especial. Aquí representando. Y ese es el Kun tirándole medio pocillo. ¡Un aplauso! Aquí, tírate algo más ahí. Algo más, ¿viste? Aquí adora a Dios los jóvenes, los niños y hasta los viejos. Y aquí dice la palabra que todo lo que respira alaba a Jehová. Vamos a poner hasta los carros. Alabar al Señor, el perseguidor. Persígame allá los carros que están allá hidráulicos. Que ahora tú veas cómo van a bailar al Señor. Búscamelos por ahí que están ahí. Míralos ahí, están brincando. Los carros también que están alabando. El corillo sí está activando. Y los carros están brincando, corillo. Pa' que tú veas cómo es esto. Ya tú sabes, echando el resto. Dedicado para el maestro. Socializamos bien envuelto con Cristo. Improvisando, el corillo se está activando. Mi hermano, no vamos a parar. Saludando a la gente del carro. Ya tú sabes, Oscar, llamo Brian, Guillo. Ya tú sabes, todo el corillo activado. Jere, vamos acá. Un aplauso porque los carros, hasta aquí, hasta los carros adoran, señor. Jere. Está bueno esto. Bueno, muchos dirán, Manny Monte con baile ahora. Mi hermano, es que hay que hacer lo que sea, siempre y cuando uno esté dirigido por el Espíritu Santo. Tú tires para adelante. Viene la crítica, viene la oposición, viene el Sanbalat y el Tobía. Pero cuando la victoria Dios te la ha dado, tú tiras para adelante. Por eso nosotros adoramos con rap, con reggaetón, con los bailes, hasta con los carros adoramos al Señor. ¿Por qué? Porque hay que ganárselos a todos.